Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. Hola a todos y todas. Un domingo más, ahora de vuelta a Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Estamos muy contentas de estar aquí en la Radio CIS. Tenemos un tremendo programa, muchas cosas por decir. Sí, muchas cosas. Ojalá que no se haga muy, muy concentrado, muy denso. Pero ahí siempre la música va a estar poniendo el tono relajado. Y así, igual usted está concentrada así, cortando la cebollita y está escuchando el proceso constituyente. A mí me parece la perfección. De todas maneras. Pero antes nos llegó un comentario, un súper buen comentario. De hecho, nos encantaría recibir más comentarios de las personas que nos escuchan. En relación a que hablamos con mucho lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Cuando hablamos de todes, de muches. Y nos llegó este comentario de una radio escucha que pareciera ser como que le incomoda un poco o tal vez no entiende por qué lo utilizamos, y nos parece una súper buena idea que lo conversemos inicialmente. Sí, yo creo que no es obvio. Porque en el colegio nos enseñaron que todos los que son hombres, todo lo que es masculino, por ejemplo, todos los hombres, se usa la O. Y cuando son mujeres, se usa la A. Entonces, si somos puras mujeres, se dice puras mujeres, somos todas. Si son un grupo de puros hombres, se dice puros hombres, todos. Y si... Esto yo me acuerdo cuando yo tenía como 12 años y me lo explicaron, y para mí fue como traumático, porque me dio rabia. Si somos 9 mujeres y un hombre, entonces se dice todos. Eso es tremendo. Como si fuéramos hombres. Uh-huh. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando éramos jóvenes, que éramos 15 mujeres y había un hombre y éramos todos. Claro. Y yo me acuerdo que con 11, 12 años debo haber tenido, eso me parecía injusto. Sí, extraño también. ¿Y por qué? Yo me acuerdo de haberle preguntado, ¿pero por qué? Pero como, y nadie te explica muy bien por qué. La única explicación es, o como, no. Por ejemplo, cuando dicen la historia del hombre, y se supone que también es la historia de las mujeres. También. Como el hombre en el tiempo paleolítico, pero también se refieren a toda la humanidad, pero con el hombre. Pero eso tiene una explicación. Uh-huh. A mí me acuerdo que me explicaron que en la Biblia, cuando dicen el hombre, uh-huh, es porque antes se le llamaba hombre a la especie humana. Uh-huh. Y para distinguir entre lo que ahora llamamos hombres y mujeres, se decía varones y damas. Entonces, cuando en los textos antiguos se habla de hombre, no se refiere a los varones. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día uno le dice hombre a las personas de sexo masculino. Uh-huh. Por lo tanto, todo toma otra interpretación. Entonces, hoy en día, cuando uno ocupa la palabra hombre, nos estamos refiriendo a los hombres y no a los hombres y las mujeres. Uh-huh. Entonces, hoy en día sí es necesario hacer la distinción. Uh-huh. Y me parece súper interesante, bueno, vamos a ir conversando más de este tema, porque tenemos muchos temas que tratar hoy día, pero es interesante pensar en que hoy día se están poniendo muchas cosas como en tensión, muchas cosas en como estamos siendo más reflexivos que nunca, con muchos temas. Y el lenguaje también es un espacio para debatir, para incorporar nuevos conceptos, para incorporar nuevas formas del lenguaje, ¿no es cierto? La Real Academia Española, que bueno, qué decir de esa institución, pero acepta weón cuando antes era un insulto. ¿Por qué? Porque el lenguaje va mutando y se va transformando, y yo creo que está muy vivo, y el lenguaje inclusivo es parte de esa viveza, ¿no? Porque yo veo a los jóvenes de 15, 16 años que hablan con lenguaje inclusivo con una facilidad enorme, ¿no? Claro, claro. Bueno, y es muy... reaviva el cerebro el estar aprendiendo siempre cosas nuevas también. Sí. O sea, no porque seamos de otras generaciones que no podemos sumarnos a esto, y pronto el cerebro empieza a funcionar de otra forma, que a mí me ha resultado muy entretenido, y de repente me encuentro diciendo unas cosas muy raras que no es lo que yo quiero decir, pero es como un juego también. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho usar la E para decir hombres y mujeres en una sola palabra. Uh-huh. Porque formalmente lo que se aceptó a nivel estatal, gubernamental, como país e internacionalmente, es decir, por ejemplo, todos y todas. Pero yo encuentro que de repente se hace tedioso cada vez, muy largo, repetir y decir, y como que una frase que podría ser con muchas menos palabras, de repente es como eterna. Entonces, en ese sentido, me gusta E. Entonces, decir todes, y ya de una se incluye a todos y todas, y todos quienes no se sienten incluidos ni con todos ni con todas. O sea, realmente todo el mundo. Y eso tenemos, esas son las ganas finalmente de podernos incluir, de que cada vez sea más amplio el espectro y que no dejemos a nadie fuera. Por lo cual, ojalá que se pueda entender que desde ese lugar en el cual nosotros estamos hablando, estamos trabajando, estamos pensando el mundo, y no es un lugar en que les queramos imponer a nadie esto. No. Si ustedes no se sienten cómodas con el lenguaje inclusivo, también lo entendemos, no es obligatorio, pero es parte de este mundo que está tan vivo y que está en constante transformación. Claro, totalmente. Quien no lo quiere usar, simplemente no lo use. No, les explicamos esto para que entiendan cómo, qué es lo que queremos decir. Porque si no nos entendemos, entonces ahí sí que nos sirve. Total. Oye, tenemos un gran programa. Como siempre, vamos a estar viendo una receta de permacultura. Sí, vamos a estar repasando algunos de los principios de permacultura y viendo una receta de bocachi que a mí me voló la cabeza y que es complementaria a la receta de bocachi que vimos en el programa anterior. Está súper bueno, y aparte esto hace verdaderamente que las plantas crezcan con una vitalidad. Es otra cosa. Y después vamos a estar en el fogón, que son esos 30 minutos fascinantes tomando mate y hablando del proceso constituyente. Vamos a estar escuchando a dos académicos de la Universidad de Chile, muy interesantes, Ana María García y a Rodrigo... Carmi. Sí, los dos tienen grandes aportes. Bueno, a Ana María en realidad le vamos a escuchar algo muy, muy puntual, pero muy importante. Y va a volver a aparecer más adelante, y vamos a conversar un poquito más figurativamente, con Rodrigo Carmi, que ojalá nos visitara y conversáramos con él en con la el realidad. Rodri. Con el Rodri. Pero vamos a ir en un ámbito mucho más profundo, filosófico. Sí. Muy bien. Y después vamos a estar hablando de los recomendados de Bombosila. Y una receta especial para esta semana sobre un batido anti-COVID. Excelente. Vamos primero con permacultura. Permacultura, herramientas para la autonomía. Bueno, y en permacultura, en esta ocasión, vamos a hablar sobre los principios éticos de la permacultura. Estos principios se fueron construyendo a medida que las personas fueron integrando y se fueron sumando al movimiento de permacultura, y fue creciendo todo esto, y se fueron haciendo reflexiones más profundas sobre las motivaciones de las personas. ¿Por qué elegir hacer una casa de tierra o de paja en vez de comprar el cemento y el fierro, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la motivación que te lleva a realizar todo un trabajo que te retribuye en un plano mucho más ético? Y más, con esto queremos decir como de los principios, de los valores, un tema más existencial, de desde dónde uno cree, uno tiene la convicción que la vida gira en torno a esos principios que son más importantes que cualquier otra cosa. Y que tienen mucho que ver con principios que son individuales, pero sobre todas las cosas son colectivos, y tienen mucho que ver con el bienestar. que cuando tú te pones a organizar con otros, con otras y otros, una vida común, es porque quieres mejorar tu calidad de vida, quieres que el otro, la otra o el otro sea lo más feliz, porque tú quieres ser feliz. Entonces hay una relación con el medio ambiente y también con tu comunidad. Claro. Entonces, de hecho, el primer principio ético de la permacultura es el cuidado de la tierra, la conservación del suelo, los bosques y el agua. Y eso tiene que ver claramente con la calidad de vida, porque entendemos que somos parte de un todo, que somos parte de un cosmos, que si nuestro entorno no está en equilibrio, nosotros tampoco vamos a poder estar en equilibrio, y principalmente el suelo, la tierra donde uno vive, donde uno cultiva, los bosques y el agua, que los bosques cuidan el agua, ¿no es cierto? Son fundamentales para la biodiversidad, para el equilibrio en general del medio ambiente y de nosotros, por lo tanto. Y el segundo principio es el cuidado de las personas. Ocuparse de sí mismo o de sí misma, de les familiares, parientes y de la comunidad un poco más amplia, ¿no es cierto? Y en ese sentido están incluidos dentro de la permacultura ciertos sistemas complementarios de salud, por ejemplo, que son más de prevención, que utilizan alimentos, hierbas, ejercicios y otros hábitos y buenas prácticas para el buen vivir, que no son de intervención con drogas, con cirugías, etcétera, ¿no? Y además ocuparse de el cuidado de las personas también incluye la educación, por ejemplo. La buena alimentación en el sentido de la preparación de los alimentos, no solamente la producción de los alimentos. Y eso tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Cuando estamos pensando en la pandemia, en que qué es lo que sucede cuando estamos mucho tiempo encerrados. Nos empezamos a estresar. ¿Y qué es el estrés? Una baja de defensas total. Entonces, en estos momentos que estamos viviendo, este principio ético es fundamental, porque hay que cuidar mucho lo que comemos, hay que tener momentos de plenitud, de alegría, de risa, porque todas esas emociones suben el sistema inmunológico, que hace que nosotros repelamos, expulsemos todos los bichos. Claro. Súper importante ser feliz. Y el tercer principio ético es la repartición justa. Imagínense la redistribución de los excedentes, límites al consumo y a la reproducción. Y aquí esto nos confronta con todo con el problema de nuestras vidas, ¿no? Claro, con todo lo que estamos acostumbrados a vivir, a consumir, a comprar, a resolver los problemas con plata. Y ayer una amiga me dijo algo muy interesante. Me dijo: el problema de la humanidad no es la escasez, es el exceso. Y es tremendo si tú te pones a pensar todos los malls, todos los supermercados, todos los productos que generamos, ¿y de qué depende nuestro acceso a ellos? De la plata y de la redistribución. Claro, o sea, no, en el mundo existen ya todos los bienes que se puedan necesitar para que todos vivamos en muy buenas condiciones, con una muy buena calidad de vida, y sin embargo, eso está muy lejos de suceder. ¿Por qué? Ahí hay varias teorías, pero en el ámbito más práctico, más concreto, hay una mala distribución de los bienes, incluso de la comida. Se produce mucha, mucha, mucha comida, y mucha comida se quema porque no se alcanza a vender en los mercados a los que tiene acceso, y tampoco llega a países o lugares más alejados de donde se produce, y esa comida se quema, siendo que hay otros países donde la gente realmente se está muriendo de hambre. Y por otro lado, la redistribución de la economía de la plata? ¿Por qué hay ciertas personas que trabajan muchísimo y ganan tan poco? ¿Y por qué hay personas que trabajan nada y ganan muchísimo? Porque eso nos pasó con el paro de los camioneros. ¿Quiénes éramos los más afectados? ¿Quiénes compramos día a día nuestra comida? Porque no tenemos la plata todos los días, ¿no? Mientras las personas que tienen más plata en este país tienen sus alacenas llenas. Claro. No les molesta que haya un paro 3 días, 4 días. No les influye en nada. En nada, mientras que a nosotros se nos acaba la vida. Sí. Uy, sin la benzina, sin la parafina para la estufa, sin el pellet, que el mucha gas, gente está... El bueno, pellet. El gas y la comida. La comida principal. Entonces la redistribución es un concepto que es muy importante de tener en cuenta. Claro, y tenemos que... podemos... quedarnos con esta idea y seguir dándoles vueltas a todo lo que implica, porque realmente uno lo piensa en términos de plata y es obvio. Uno lo piensa en términos de comida y ahí como que a mí se me empiezan a mover algunas cosas, ¿no? Como, ¿cómo así? Si producimos comida, no, ya. Porque la plata uno lo ve todo el tiempo, pero la comida, que es algo tan básico, tan, tan básico. Y el agua. Y luego empiezan uno a ver otras cosas, como el agua. Y como la tierra también. La tierra, ¿no es cierto? Como, sí, bueno, muchas cosas. Es un tema nuclear. Sí, y por eso es un principio ético. Por eso ellos le dan esa importancia. Es tan importante como cuidar la tierra, que nos cuida, cuidar a las personas, que también nos cuidan, ¿no? Qué lindo ver a las personas no solamente como seres a quien nosotros cuidar, sino también una comunidad que nos cuida que a nosotros. Nos cuida. Y en todo ese entramado de la sociedad, en nuestras relaciones sociales con las personas y con los animales y con todo el ámbito de la vida, con el mar, con la tierra, todo eso está atravesado también por las ganas de vivir en una sociedad con más equidad. Quiere decir con mayores posibilidades de ser feliz, de tener tiempos de ocio, de ser plenos, para que dejemos de vivir esta vida tan angustiante del trabajo asalariado que nos tiene tan mal. Sí, el buen vivir. Uh-huh. Y bueno, para avanzar en una, de una forma bien concreta con el buen vivir y con nuestra calidad de vida y el cuidado de nosotros y del medio ambiente, etcétera, vamos a escuchar una receta de permacultura, que en este caso va a ser de un bocachi especial. Manual radial, permacultura en tus manos. Bienvenidos al manual radial de esta semana. Hoy día vamos a hablar de una receta también de bocachi, pero esta vez... se trata de un bocachi especial para compostar todo lo que no se puede compostar. ¿Cómo así? Siempre nos dicen que en la compostera no tenemos que meter residuos como carnes, pescados, el huevo, la parte de adentro del huevo, cosas cocinadas como la papa, el arroz cocidos... cosas con mucho aceite, ese tipo de alimentos siempre nos dicen que no los tenemos que agregar al compost, donde ponemos las cáscaras de vegetales, las cáscaras de huevo, por ejemplo. Y entonces siempre queda como esta cosa que es como con más olores incluso, y no sabemos mucho qué hacer con eso y terminamos botándolo a la basura junto con un montón de plástico, y como que no sé, como que no van juntas esas dos cosas, y en realidad sí se puede compostar. Y es más, como se demora más en su proceso de deshacerse, de reintegrarse a la tierra, entonces le va entregando nutrientes a la tierra por más tiempo que el compost de vegetales. Pero primero hay que hacer el siguiente trabajo. Se pica lo más pequeño posible todos los residuos. Mientras más pequeño, va a ser más rápido el proceso. Y se prepara en un tacho de 20 litros de estos que todos hemos recuperado de algún lugar. Es súper importante que el tacho tenga una tapa hermética. Entonces, idealmente,